se representó el día 13 la función de gala de los grupos artísticos de los comités, ministerios e instituciones centrales dedicada al Día de la Estrella Luz. La función se ofreció en el Palacio Cultural del Pueblo y la Casa Central de Obreros por los funcionarios de más de 30 unidades, como la Academia Estatal de Ciencias, el Comité Central de la Unión de la Juventud, el Ministerio de la Industria Metalúrgica y la Dirección de Construcción en el extranjero. La vieron los directivos del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, como Kim Ginam, y los funcionarios de los órganos a nivel central.